Así como el domingo pasado reflexionábamos sobre la oración de acción de gracias, el Evangelio de hoy nos invita a mirar otro aspecto de la oración, que es, en este caso, el pedirle a Dios y pedir con perseverancia. Así comienza el Evangelio de hoy. Para enseñar a todos que había que orar sin desanimarse, Jesús cuenta esta historia. Decíamos el domingo pasado que espontáneamente somos más rápidos para pedir que para dar gracias, que nos surge más fácil la oración, buscarlo a Dios cuando necesitamos algo, que cuando lo hemos conseguido y tenemos que agradecer, ¿no? Todos tenemos un poco esa experiencia. Decíamos que la actitud de agradecimiento hay que aprenderla, y que en ese leproso curado que se postraba delante de Jesús queríamos reconocernos y reconocer a la humanidad que se postra delante de Jesús para agradecerle a Él todo lo que hemos recibido. Y decíamos también que la oración por excelencia de los cristianos es la misa, que llamamos Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. Bueno, uno podría pensar que la única oración, o que la oración por excelencia, es la oración de acción de gracias, descartando otras formas de oración. Y sería un error. Por eso el Evangelio de hoy tenemos que leerlo como contrapunto del domingo pasado. Alguno se preguntará, ¿qué tiene de malo agradecer? ¿O cómo puede ser malo agradecer? ¿O qué es lo que falta si uno agradece y todo es de Dios? Bueno, el riesgo de tener solo una oración de acción de gracias es olvidarnos de nosotros mismos, anularnos a nosotros mismos. Es pensar que nuestro deseo, nuestra voluntad no tiene lugar, que disfrazado de piadoso, la única oración posible es: Señor, te agradezco todo lo que me diste. Y cuando Dios me pregunte, ¿vos qué querés? No, nada, te agradezco todo lo que vos me das, todo lo que vos digas está bien. Y eso, les digo, parece piadoso, pero no lo deja, no es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Me acuerdo hace unos años, bastantes años, creo que yo era cura recién ordenado, me fui de vacaciones con un amigo y me acuerdo que fuimos a la playa. Y entonces yo le preguntaba, che, ¿a qué playa vamos hoy? No, la que vos quieras. Bueno, che, ¿qué vamos a comer al mediodía? No, lo que vos quieras. Che, vamos al cine en la noche, lo que vos quieras. Uy, qué plomo. Decime alguna vez que querés, porque si no es un plomo. Estamos compartiendo. Si no, uno siente que se hace todo lo que yo quiero y que el otro no existe. Decime, ¿qué te gusta? Si querés comer pizza, vamos a comer pizza, qué sé yo, ¿no? Es decir, en un vínculo de amor no está bueno que el otro nunca diga lo que quiere. No es el vínculo ideal que los demás hagan lo que yo quiero. A veces podríamos soñar como con ese ideal, ¿no? Qué lindo sería un mundo donde todos hacen lo que yo quiero. Está bien, pero es un mundo donde no va a haber amor. Porque justamente el amor significa que el otro es libre para hacer lo que él quiere y elige, en todo caso, o te elige, o elige dialogar. Entonces, fíjense, a veces pasan las peleas, ¿no? Familiares, que el otro se ofende y entonces dice, bueno, está bien, como vos digas. Y vos decís, no, como yo diga, no me gusta que me des la razón así porque sí. ¿No es cierto? Porque justamente el vínculo de amor implica que el otro es libre y que pudiendo decir que no, dice que sí. Si dice que sí obligadamente, a mí no me sirve, ahí no hay amor. No te puedo obligar a que me quieras. Necesito que seas libre y que elijas. Entonces, volviendo al vínculo con Dios, si nuestra relación con Dios es siempre lo que vos digas y nunca yo le digo a Dios lo que yo quiero, lo pongo a Dios en un lugar donde Dios no quiere estar. El lugar de el déspota, el tirano, que da órdenes y todos obedecen sin nadie cuestionar nada, o por lo menos sin nadie servir de interlocutor. Dios se convierte en una especie de titiritero que maneja con los hilos los destinos y nosotros somos simples títeres que obedecemos ciegamente. Y Dios no quiere ser ningún titiritero, porque si hubiera querido serlo, nos hubiera creado como títeres, sin libertad. Y no es así. Si nos creó libres es para que nosotros podamos libremente decirle a Dios lo que deseamos, lo que buscamos, lo que necesitamos, lo que queremos. La relación con Dios es un encuentro de dos libertades que se eligen mutuamente y se acompañan. Entonces, reducir nuestra oración a solo una oración de acción de gracias tiene este riesgo, ¿eh? Y al revés, Dios quiere que nosotros podamos pedirle. Y qué lindo sería bucear en nuestro deseo, que a veces pareciera que solo es malo y nada que ver, bucear en nuestro deseo y decirle a Dios: deseo un mundo mejor, deseo yo ser más santo, deseo mi familia que crezca en el amor, deseo, tantas cosas lindas se pueden desear. Y Dios va a trabajar con nuestro deseo. No puede trabajar Dios con alguien que no desea nada, porque el que no desea está muerto. Entonces, nuestro vínculo con Dios no es anular el deseo, al contrario, es presentárselo a Dios con confianza y diciéndole, esto es lo que me gusta. Y entonces ahí aparece la oración de petición. Esta que Jesús dice que una de las virtudes que tiene que tener esa oración de petición es la perseverancia. Pedir y pedir incesantemente. El ejemplo que pone Jesús es el de esta viuda que se acerca a este juez injusto, que él mismo reconoce, no temo ni a Dios ni a los hombres, es un desastre de juez, está caricaturizada la historia, ¿no? Pero por cansancio termina concediéndole a la viuda la justicia que le pide. El ejemplo con Dios es un ejemplo antitético, es decir, Jesús dice, Dios no es como este juez, porque este, fíjense, este juez, siendo tan malo, hace justicia. Bueno, ¿cómo Dios no va a hacer justicia a sus hijos cuando le pidan? Porque Dios no es como este juez. Al contrario, Dios es un Dios bueno, es padre, está cerca, quiere la felicidad de sus hijos. ¿Cómo ustedes pueden creer que Dios no los escucha? ¿O cómo ustedes pueden dejar de pedirle a Dios pensando que no sirve para nada o que no tiene sentido? ¿Acaso Dios va a dejar de escuchar a sus hijos? Este es el razonamiento de Jesús, que hace hincapié en un aspecto de la oración de petición, si quieren, un riesgo de la oración de petición, que es cansarnos de pedir pensando que Dios no nos escucha. Por eso hay que orar sin bajar los brazos. La primera lectura pone literalmente a Moisés levantando los brazos para que gane su ejército, ¿no? Pero esa es la imagen. No te canses, no te canses de pedir, aunque parezca que Dios no te escucha, aunque parezca que Dios se demora. Porque Dios es un Dios bueno que nunca va a dejar de escuchar tu oración. Es verdad que muchas veces Dios no hace lo que le pedimos o se demora más de lo que nosotros creemos. Eso es verdad. Y entonces ahí aparece el otro riesgo, la otra tentación de la oración de petición, que es pedirle a Dios, pero dándole órdenes. Es decir, que Dios haga lo que yo quiero. Que Dios me obedezca. Que si no me obedece, lo amenazo. Si no me cumplís esto, no voy más a misa. Como si Dios pudiera uno torcerle el brazo de esa manera, ¿no es cierto? Muchas veces lo hacemos cuando rezamos, muchas veces aparece, nos damos cuenta de esta tentación cuando al revés, cuando las cosas no salen como nosotros queremos y nos enojamos. Entonces ahí uno tendría que darse cuenta, ah, mirá cómo le estaba pidiendo a Dios, no le estaba pidiendo, le estaba ordenando. Y fíjense que esta tentación, este defecto de la oración de petición, la de querer imponer nuestra voluntad, no es más que el reverso de la otra. Si en la acción de gracias el peligro era convertirnos en títeres de un Dios tirano, bueno, acá es al revés. Cuando yo pido y no le dejo a Dios libertad para que Él haga lo que Él quiera, yo soy el tirano y Dios es el títere, que tiene que obedecer todo lo que yo digo. Tampoco es un vínculo de amor. Y por eso también Dios se va a correr de ahí. No lo puedo amenazar, ni lo puedo condicionar, ni lo puedo obligar. Porque Dios no quiere tener ese vínculo con nosotros. Quiere ayudarnos, se pone a nuestro servicio, pero no va a perder su libertad. En cierto sentido, tendríamos que decir, dejemos a Dios ser Dios y dejémosle que Él decida. Por eso, en el fondo, los dos aspectos terminan resumiéndose en una oración que la encontramos también en Jesús, ¿no? Es la oración de dos libertades que se encuentran. La nuestra, que le pide a Dios lo que deseamos con confianza. Y la de Dios, que con su libertad decide, o ve, o piensa si es lo mejor para nosotros o no, y nos lo concede o no. Les decía que lo vemos en Jesús, fundamentalmente en el huerto de los olivos. Fíjense, Jesús ha salido de la Trinidad y se ha encarnado para llevar adelante una misión, salvar a la humanidad. Llega el momento culminante de esa misión. Está en la última noche, ya ha sido entregado por Judas, traicionado. Jesús sabe que al día siguiente morirá en la cruz. De rodillas y llorando le pide a Dios si es posible que esto no suceda. Miren lo que llega a pedir Jesús. No dice Jesús, ay, que se haga lo que vos quieras. No. Jesús se planta delante de Dios con lágrimas, pidiéndole, suplicándole. No quiero pasar por la cruz. Y qué suerte que el Evangelio ha recordado ese momento, porque qué terrible sería seguir a un Dios que haciéndose hombre no tiene miedo de sufrir. Sería un Dios inhumano. En eso se hace tan igual a nosotros, tan parecido. ¿Quién de nosotros, frente a un dolor muy grande, no le dice a Dios si es posible que no tenga que sufrir? Lógico, porque no estamos hechos para sufrir. Y ahí está Jesús pidiéndole a Dios lo impensable, no cumplir la misión. Pero viene la segunda parte de la oración. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No te quiero obligar, no te estoy dando órdenes, te estoy pidiendo, pero acepto lo que vos digas. Y el Padre seguramente le contestó a Jesús, no está escrito en la Biblia, pero lo sabemos por el desenlace de los acontecimientos. Hijo, no quiero que sufras, pero quiero que ames. Y prefiero que ames aunque te cueste la vida. Te pido que aceptes lo que te estoy proponiendo. Ama hasta el final. Y en el mismo Lucas vamos a escuchar a Jesús, después de esa oración, llegando a la cruz, siendo crucificado y amando hasta el final. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Hasta ese lugar llega el amor de Jesús. El Padre lo va a resucitar a Jesús porque el Padre no quería perder a su Hijo, pero sí quería que ame hasta el final. Nosotros de esa oración, entonces, nos miramos como en espejo y aprendemos. Y así debería ser siempre nuestra oración. Pidiéndole a Dios lo que queremos, lo que necesitamos, hasta lo imposible. No nos achiquemos, porque no estamos frente a un tirano, estamos frente a un Padre, al que con confianza le podemos presentar nuestra vida, pero al mismo tiempo aceptemos y dejémoslo libre, que Él pueda decidir también, que Él pueda decirnos qué es lo que Él piensa, y aceptémoslo humildemente, como hizo Jesús, como hizo la Virgen, pero en el fondo la oración de la Virgen es igual. Dios le pide que sea madre de Jesús, pregunta cómo y después acepta. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se cumpla en mí tu palabra, dice María. Pidámosle al Señor entonces poder vivir así nuestro vínculo con Dios. Nuestra forma de rezar es nuestra forma de creer en Dios. Y así como la misa, decíamos, es la oración de acción de gracias por excelencia, también está llena de peticiones, las que vamos a presentar en un ratito y en la plegaria eucarística. Vamos a pedirle a Dios por todo, porque nuestra relación con Dios es esto, el encuentro de dos libertades que se eligen, que se aman, que son felices.